de la noche. La compañía perfecta para terminar el día con buena actitud y una buena canción de rock. No se lo pierda de 8 a 11 de la noche aquí en Radio Activa. El correo de la noche. En Radio Activa, el planeta rock. Esto es Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radio Activa. Radio Activa. Viernes 13 era lanzado al mercado este disco de la banda Black Sabbath, que lleva el nombre de la banda, y la canción con la que iniciamos también le da nombre a esta prestigiosa banda desde el Reino Unido, recordando, claro que sí, la gran voz de Ozzy Osbourne, que en paz descanse, hace algunos días nos dejó, y nos dejó también con tremendo concierto de despedida. Era Black Sabbath aquí en Hard and Heavy. Estamos comenzando este momento hasta la una de la mañana, cuando sea ya septiembre, cuando entremos al mes de Do You Remember the 21st Night of September. Sí, efectivamente. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache. Los estaré acompañando hasta esa hora con los sonidos más potentes de Radio Activa, el planeta rock. Y prepárese, porque a continuación no solamente vamos a escuchar música de ese metal clásico, sino también de lo más moderno. Vamos a tener a Arch Enemy, a la banda Nightwish. En un ratico escucharemos a Scorpions. Ya les voy a contar por qué traigo a esta banda alemana. También viene música de Dragon Force y Astro Warrior Anthem. Ballad for My Valentine con Tears Don't Fall. Aquí está la banda brasilera. Esto es Sepultura y Roots Blurry Roots. Aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Sean bienvenidos. Body rocks. Body rocks. and heavy. Radioactiva. Radioactiva. Como cada día saltas de la cama, ponte las pilas, ya es mañana. 6 años y un día soñando este momento, y en medio de las rejas te da miedo. Heavy metal en nuestro idioma desde España, tío. Teníamos a Santa, una banda que duró solamente 4 añitos, del 83 hasta 1987. Y recordamos a su vocalista, Ken Harding Heavy, era Azucena Martín Dorado Calvo, quien hace 20 años nos dejaba en el año 2005. Era Sobrevivir, con lo que seguimos disfrutando esta noche de Hard and Heavy en Radio Activa. Ya les voy a traer los nuevos sonidos, ya les voy a traer también efemérides, pero quiero que se reporte, quiero que pida sus canciones también, que alce la mano, que mande el emoji de la mano cornuta a través del 300-534-0776, nuestra línea de WhatsApp, o en la ciudad de Medellín, desde donde estamos originando, es el 305-929-8277. Saludos para los que están en los 97.9 y en los 102.3 en la ciudad de Medellín, los que nos escuchan a través de www.radioactiva.com y demás señales de streaming en donde puede tener la señal de Radio Activa. Vamos a continuar con Dragon Force, Astro Warrior Anthem. Antes, los nuevos sonidos. Vamos cerrando una temporada de nuevos sonidos en este mes de agosto con la banda Avatar, In the Airwaves, en Radio Activa. We'll be right back. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Light the fuse about to blow. Escape this city. All blooded under siege. Unleash the Necron fleet. Left to the set to go. Now blast into the great unknown. Oh, if you're camping on the beach. Plasmatic Stop, año 1982, tuvo una reedición por allá en el 2002, que se le hizo pues ya 20 años después del disco Cop the Etat, se llamó Cop the Grass, al inicio de este nuevo milenio. Seguimos en Hard and Heavy de Radio Activa con más canciones, más historias. Vamos a hablar acerca de el señor Rudolf Schenker. A continuación vamos a tener a Pantera y Walk. Efemérides en Hard and Heavy. Hablemos de Scorpions, porque hoy, 31 de agosto, está de cumpleaños el fundador de una de las bandas más importantes del heavy metal, no solamente de los 70 y 80, sino de toda la historia, porque a día de hoy siguen vigentes, sigue vigente el señor Klaus Meine en la voz. Pues el señor Rudolf Schenker, quien es el guitarrista, está de cumpleaños. Nació un 31 de agosto de 1948 en Hannover, Alemania. Pues happy birthday para el señor Rudolf Schenker, porque no sé alemán, entonces digo happy birthday nada más. Entonces vamos con música de esta banda alemana. Año 1980, álbum Animal Magnetism. Esto se llama The Zoo en Hard and Heavy de Radio Activa. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. El álbum se llama Dark Passion Play, es la banda Nightwish, una banda desde Finlandia que tiene muy buena música y obviamente suena aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Bye Bye Beautiful. Espero les esté gustando el programa que tenemos preámbulo a Hard and Heavy llamado Three Chords and the Truth, una conversación chévere entre Susan Holmes y Duff McKagan, el bajista de la banda Guns N' Roses. Es un gran preámbulo que tengamos este programa previo a Hard and Heavy. Todos los domingos a las 9 de la noche solo por Radio Activa. Vamos cerrando esta primera hora de Hard and Heavy en la noche de hoy. Espero la estén disfrutando totalmente. Estén pidiendo ya sus canciones. Por ahí estoy leyendo varios mensajes. y notas de voz también estoy escuchando por ahí. Gracias por la sintonía total desde los 102.3, 97.9 y www.radioactiva.com. Sigamos con estos temas bien potentes. Viene Arch Enemy con The Eagle Flies Alone y a recordar al gran titán Elkin Ramírez con Kraken, escudo y espada en Hard and Heavy. and heavy.